Tangueando en Carve. De cervecerías del Uruguay para su doble uruguaya, tradición de gran calidad. Así se dice el tango, como lo hacen Rubén de la Fuente y su orquesta de las estrellas. Fulvio Salamanca y su tango Matraca en la primera entrega tanguera de la orquesta de Rubén de la Fuente. ¡Qué calidad! Como doble uruguaya, más y mejor cerveza. En el bar, en la confitería, en el hogar, en los paseos, cerveza doble uruguaya es la reina de la mesa. Tómela en todo momento. Doble uruguaya, tradicional y pura.